La primera experiencia que se hizo en los planetas fue tratar de adaptar los elementos sutiles a la densidad, cosa que al principio no se logró. La primera especie hombre se tuvo que desarrollar primero en el plasma, mar agua, porque sus elementos eran primero gaseosos, luego líquidos y por último sólidos. Fue un proceso de adaptación. Cuando comenzó a desenvolverse en el agua, se alimentaba de los nutrientes de ese plasma. Su forma era reptiliana, y su columna vertebral se alargaba formando una cola que le permitía el deslizamiento. Estamos entendiendo, con esta explicación, que las primeras experiencias para formar al hombre fueron exhaustivamente complicadas. La segunda tentativa experimental de la dimensión regular consistía en formar los embriones en laboratorio. Estos debían ser colocados en los diferentes planetas, para observar su crecimiento y desarrollo. La forma hombre-materia tampoco se desarrolló como querían, esto dio como resultado la creación del reino animal. La tercera tentativa se logró porque la dimensión regular llegó a la conclusión de que la especie hombre no se podía implantar en la realidad densa, saltando de una graduación mayor a una menor. El secreto era descender gradualmente de plano en plano, lentamente, hasta lograr la adaptación. De esta forma fueron ellos mismos, los mundos regulares, los que descendieron de graduación en graduación tan sutilmente que permitía a los elementos adaptarse sin ninguna distorsión. La especie que descendía se iba adaptando, adquiriendo sus propias características de especie, muchas veces marcando diferencias enormes entre ellas. Los elementos esencias básicos que formaron al hombre en la densidad fueron iguales en las tres dimensiones, regular, secundaria y primaria. Sus características de evolución se diferenciaban, porque cuando los elementos se adaptaban, absorbían un conjunto de rasgos y peculiaridades que los caracterizaban en expresiones diferentes, y eso dependía del plano y ubicación en que se encontraban. Así, de esta forma, tenemos diseminados en el universo infinidad de especies ayaplianas. Ustedes son la especie ayapliana humana. Existen otras con rasgos de reptiles, cuya piel es escamosa y verdeada, de ojos rasgados y claros. Ellos son los reptilianos. Otros, de piel blanca pálida, ojos muy claros y cabezas prominentes, altos y delgados, ellos son los oriones. Hay aquellos que son bajos, delgados, con ojos claros y cabezas grandes, estos son los andulianos. Existen también aquellos cuya piel es violeta, con ojos claros, estatura mediana y cabezas pequeñas, ellos son la luz violeta. Otros son muy altos, delgados, manos grandes y ojos rasgados, sin cabellos, y pertenecen a la luz solar. Las especies adquirieron características diferentes debido al medio ambiente en el que se desarrollaron. Todas son especie ayapliana, con ciertas diferencias. Estas especies están diseminadas en el universo, unas muy evolucionadas y elevadas, otras a medio camino, y otras muy atrasadas. Son muchas las especies en el universo como para nombrarlas a todas, recuerden que el universo es global, infinitos planos lo pueblan, y para que ustedes puedan entenderlo, necesitan primero conocer el entorno que envuelve al planeta Tierra y luego partir a otras realidades distantes. Lo importante en el universo es la mente, y todas las especies la poseen. Cuando llegan a la elevación suprema, se unen y forman una sola raza. Lo importante es el pensamiento vibratorio que los une. Así como ustedes llegarán a formar una sola raza, así el universo debe unir las especies para formar una sola, todo se repite en el universo. Unir las especies en una sola es un arduo trabajo que nos espera por delante, no es fácil, debido a los distintos elementos que se fueron transformando para la adaptación. Muchas especies diferentes ya procrearon y unieron sus elementos, dando resultados extraordinarios.